Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, esta era una charla que teníamos prevista para la semana pasada que no se pudo hacer. Pero bueno, a nosotros nos había quedado una intriga, una preocupación de saber qué había pasado en nuestro país vecino trasandino, los hermanos chilenos, con el plebiscito que se hizo con un borrador de propuesta de nueva constitución que, bueno, que fue rechazado en las elecciones. Para eso vamos a charlar con el compañero Juan Sarabia, de un medio de comunicación también alternativo popular como el nuestro, de Santiago de Chile, Muros y Resistencia. Juan, buenas noches. Hola, muy buenas noches, compañeros, y muy buenas noches a todos quienes nos escuchan. Le enviamos un gran abrazo desde Santiago de Chile. Así es que, tal como tú dices, estamos viviendo días de mucha lucha acá desde los movimientos sociales que están en resistencia al sistema neoliberal que nosotros seguimos viviendo y que seguimos soportando, pero que la verdad que no han parado desde el 18 de octubre del 2019 en menor fuerza, digamos, porque claro, también aquí había una estrategia también desde la institucionalidad, desde los gobiernos, tanto de Piñera como de Boric, en el de insistir y poner varias elecciones. Desde el 2019 llevan varias elecciones, que es lo que buscan muchas veces, es desmovilizar también la calle, que tiene mucha fuerza y es lo que realmente ellos le temen. Indudablemente, sí, un pueblo movilizado genera temor a cualquier tipo de gobierno, ¿no? O sea, se suponía o se esperaba, los que estamos viendo de más lejos, que a lo mejor este gobierno, con esta impronta de estos jóvenes que alguna vez fueron protagonistas de estas mismas luchas en las calles, Boric, Camila Vallejo, el otro, bueno, el otro no me acuerdo, tiene Jackson. Jackson, ajá, el pibe Jackson, y que hoy están devolviendo con la misma moneda que la Concertación, que Piñera, al pueblo le está devolviendo los palos que alguna vez ellos también recibieron. ¿Cómo se entiende eso, Juan? La verdad que se entiende porque este gobierno de Gabriel Boric solamente se transformó y es un mero administrador del sistema neoliberal. Los cambios que ofreció en un principio ya no van. Él había ofrecido terminar con las AFP, ¿no? Las administradoras de fondos de pensiones, que era una de las grandes demandas que se llevan desde hace mucho tiempo por el pueblo. Él había ofrecido terminar con ellas y finalmente no las va a terminar. También ofreció hacer cambios profundos a la policía militarizada que tenemos en Chile, que es Carabineros de Chile, ¿no? Tampoco se van a hacer, incluso más, le entregó todo el respaldo al general Yáñez, que hoy día está como general director, y es uno de los imputados por los graves violaciones a los derechos humanos después del 18 de octubre del 2019. Este tipo, Yáñez, es imputado por violaciones de derechos humanos, igual que Piñera, igual que Chadwick, que era en ese momento el ministro del Interior, y Rosas, que era el director general de Carabineros en ese momento. Hoy día es la mano derecha de Boric en cuanto a la represión. Así es que, la verdad, una gran decepción. Seguimos con siendo reprimidos con mucha fuerza. No sé si a ustedes les ha llegado todas las noticias en el Gualmapu, las detenciones que se han producido, la criminalización también del Gualmapu. Así es que primero Boric lo que hace es militarizar, al igual que Piñera, toda la zona de Gualmapu. Ayer justamente por séptima vez se aprobó la militarización del Gualmapu, y esta vez incluso es más amplia. Ellos habían puesto una condición de ser acotado, pero ahora ya es más que eso. Ahora ya los militares van a poder llegar, bajo pretexto de que están en riesgo las personas, entrar en cualquier parte. Así es que estamos viendo con mucha atención, justamente ayer o antes de ayer, ya entraron en una comunidad, Yani, una comunidad mapuche en resistencia, entraron los carabineros, hirieron a 8 personas, uno de ellos incluso un Mowak, uno de estos blindados, fue atropellado a esta persona, un peñi mapuche, fue atropellado, le causó graves lesiones en sus piernas. Así es que la declaración del encargado de seguridad, que es el subsecretario Monsalve, fue que a él no le constaba de que haya sido atropellado por un Mowak, siendo que las evidencias son irrefutables, digamos. Claro. Así es que a esa altura estamos, en ese sentido. Y bueno, lo que pasó hace 2 domingos atrás fue la derrota de este borrador, tal como tú dijiste, compañero, en tu presentación, de este borrador de nueva constitución, en el cual la convención constitucional, que creo que es súper importante aclarar que esta no es una asamblea constituyente, claro, para nada, ni siquiera se le parece. La convención constitucional es un invento chilensis que nadie entendía, y claro, al parecer nadie entendió. Porque la verdad que fue abrumadora la derrota que sufrió el apruebo. Por un lado, apoyada por los fake news, ¿no?, de la derecha. Estamos acostumbrados ya en todas partes del mundo, todos los fake news, donde la campaña del terror que instaló de la derecha y la centro izquierda democrática, que le llaman, sí, que también apoyó a la derecha en el rechazo de este borrador, y bueno, instalaron temas como, por ejemplo, ya no vas a tener derecho a tener una casa propia, porque el Estado va a ser el dueño de todas las casas, entonces tú no tendrás un derecho a una casa propia, lo cual era totalmente falso. Claro. Y cosas por el estilo, que van a cambiar la bandera, que le van a cambiar los colores patrios, que a muchos no, ni siquiera nos interesa eso, pero era algo que preocupaba mucho a la población. Claro. Que iban a cambiar el himno nacional, que bueno, el Estado plurinacional también provocó varios mucho miedo, porque dijeron de que ahora los pueblos indígenas van a tener más garantías que los chilenos, por así decirlo. Claro, así haciendo la diferencia. Claro. Y así fueron instalando toda una campaña de terror que al final significó una gran derrota, digamos, para el apruebo, que al fin y al cabo era simbólico, pero era un pequeño avance para mi forma de ver, pero que mal hecho. Creo que lo que nace mal, compañero, siempre termina mal. Claro, tenemos sí, que recordar de que esta convención constituyente y Este borrador nace de un acuerdo del 15 de noviembre del 2019, que en pleno levantamiento popular, Boric y la casta política se ponen de acuerdo para decir que vamos a cambiar todo, y al final no cambian nada. El gato pardismo se instaló en Chile, se instaló en Chile nuevamente, y bueno, ahora nos encontramos en un escenario en el cual van a ser los mismos de siempre, la casta política, vuelvo a repetir, quienes van a redactar una nueva constitución, no se sabe cuándo, no se sabe bajo qué parámetros. El oficialismo dice que va a ser de una forma, y la oposición, que se cree dueña de todos los votos que le dieron el apoyo o el rechazo, dice que no, que ellos están viendo, analizando, y van a imponer como ganadores de este plebiscito, van a imponer ellos sus criterios. Así es que así estamos. La gente, en base a eso, ha estado saliendo a las calles, y la verdad es que la gente ya no quiere más tongos, le llamamos nosotros a estos circos que hacen la clase política, y están exigiendo, primero, básico, están exigiendo la libertad de todos los presos políticos, porque presos políticos están aún en las cárceles chilenas, y han caído más personas. De hecho, la ministra del Interior, recién asumida, Carolina Tohá, ha anunciado también querellas en contra personas que, según ellos, dirigen o organizan las protestas. Una clara persecución política, una clara cacería de brujas que se va a iniciar pronto en Chile. Así es que hay bastante nerviosismo, pero eso no ha quitado que cientos de personas, miles de personas hoy día, estudiantes, sobre todo secundarios y universitarios, salieran hoy día a las calles de Santiago nuevamente. Toda la semana pasada estuvieron en la calle, el domingo conmemorando el 11 de septiembre, y hoy día, ayer y hoy, también en las calles de Santiago, exigiendo una asamblea constituyente, exigiendo la libertad de las y los presos políticos, y exigiendo cambios reales, compañeros. Claro. La verdad es que ya nos estamos aburriendo de los ensayos. Sí, la verdad es que no hay, se ve que primero ofrece mucho y como en muchas partes, al final termina todo esto, termina en nada, y quedan los mismos de siempre enriqueciéndose y administrando el poder y administrando las ganancias, ¿no? Y bueno, y vemos que las AFP ganan miles y miles de millones, y vemos que las universidades o los dueños de las universidades privadas, porque aquí la educación es un negocio en todas partes, y se siguen enriqueciendo a costa de las necesidades del pueblo pobre. Juan, tengo una consulta. Indudablemente que, como vos decís, bueno, lo que nació mal termina mal. Es más, también la noticia que nosotros teníamos es que lo que había nacido con fuerza de las asambleas en las poblaciones, que generó algunos candidatos propios, bueno, después se fue trastocando y olvidando, se separaron de, digamos, de esa conexión con la masa organizada en las poblaciones, que quizás también sea parte del fracaso, ¿no?, de la prueba. Pero yo te hago una consulta. La clase trabajadora como tal, digamos, no te digo las organizaciones de superestructuras que por ahí están manejadas por algunos personajes que a lo mejor no están del todo comprometidos con sus bases, sino con la casta política, pero la clase trabajadora en sí, ¿tiene presencia en esta protesta, en esta organización alternativa que surgió en su momento, como fue la primera línea y esas cosas? ¿Se han mantenido? ¿Están...? ¿Pueden reflotar? ¿Cómo se ve la cuestión por ahí abajo. Sí, mira, aquí existen dos grandes, o la principal fuerza de organizaciones de trabajadores, que es la CUT. Es muy cercana al gobierno, ¿no? Digamos, está muy cercana al gobierno, sí. Por lo tanto no las vemos en las grandes luchas ni las vemos exigiendo las mejoras. De hecho, ellos fueron los únicos que acordaron un sueldo mínimo para este año y el próximo, pero que está totalmente en desconexión con la realidad. Tenemos una inflación que a nivel internacional, ¿verdad? Pero la inflación, sí, aquí nos ha afectado enormemente. Ya Chile es un país caro, imagínate, y hoy día el sueldo mínimo, que es 400.000 pesos, que serían alrededor de $400, no alcanza para nada. Y eso fue un acuerdo entre la CUT, que tiene muy si es la más grande, pero no representa a todo el pueblo. Sí. Lo que vemos nosotros en la calle, sí, el pueblo trabajador, los estudiantes, ¿ya? Los estudiantes secundarios principalmente, compañeros, ellos han ido levantando, exigiendo, tratando de dialogar con las autoridades, pero también sin dejar de luchar en la calle. Creo que ese es un gran acierto, ¿no? Porque si bien ellos se sientan a conversar, y lo que hace el gobierno es decirle, si tú sales a la calle, no conversamos, pero los estudiantes han seguido en la calle. Claro. Y porque tenemos la sensación de que es lo único que les tienen temor, ¿no? A la calle, a la protesta que ellos no puedan controlar. En realidad eso es lo que les tiene miedo. Pero sí vemos la clase trabajadora cada vez se siente como que pudiera existir en algún momento un nuevo estallido social, porque en la clase trabajadora que no tuvo acceso nuevamente a sus fondos previsionales, tú sabes que hubieron, sí, dos o tres retiros previsionales que, sí, sí, permitieron un poco salir de todo este agobio económico que estábamos viviendo, claro, y que el presidente Boric apoyó con toda su fuerza, y Camila Vallejo apoyó con toda su fuerza, pero cuando llegaron al gobierno los negaron. ¿Qué tal? Rotundamente, sí. ¿Me entiendes? Entonces eso también, y creo que volvemos al tema del plebiscito, también el plebiscito es un castigo a Boric, que no ha entregado ninguna ayuda social. Son bonos, imagínate, hubo un bono que dieron de 6.000 pesos, que son como $6. Claro. Y para obtener esos $6, compañero, había que hacer un trámite inmenso. Entonces la gente no fue a eso. Después te dio un bono de invierno, pero son totalmente insuficientes a lo que está viviendo la gente en la calle. Claro. La locomoción, aquí el metro, por ejemplo, es muy caro. Todo está carísimo. Ustedes también lo están viviendo, pero acá la verdad que no hay ningún tipo de ayuda al pueblo pobre, digamos. Entonces eso cada vez se está viendo más en la calle. El viernes pasado se vio en las manifestaciones de los días viernes en Plaza de la Dignidad, que se produce, que es el centro neurálgico de las protestas acá en Santiago. Se vio, yo creo que un aumento, pero significativo, de gente luchando, digamos, protestando. Si bien las otras veces éramos, no sé, 1.000 personas, hoy día, el viernes pasado, pasaron las 5.000 personas en la calle, dispuestos a arriesgarse a la brutalidad con la cual se reprimen las protestas acá en Chile, sí. ¿No? con una maquinaria represiva, pero de última línea, como por ejemplo tenemos acá un carro lanza agua, compañero, que es el más moderno de Latinoamérica. El segundo está en Colombia. Mira, pero el más moderno está en Chile. Claro. Costó 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos para dispersar a las personas que protestan. Tira un chorro que tiene un alcance de más de 100 metros, con una fuerza que te puede causar un daño increíble. Tiene 5 pitones, tiene 18 ruedas, tiene una capacidad de 12.000 litros de agua. Así, pero aquí en Chile tenemos eso, pero tenemos gente muriéndose de hambre. Claro. Y tenemos gente muriéndose en los consultorios. Pero plata para reprimir hay, claro. Pero para los consultorios no hay. ¿Entiendes? Sí. Bueno, la verdad que es un panorama, bueno, no deja de extrañarnos, compa Juan, porque, bueno, es como está pasando en muchos lugares, ¿no? O sea, se avanza un paso y se retrocede en dos, como decía el amigo Lenin, pero, bueno, lo importante es que existe una masa de jóvenes que siguen dispuestos a la lucha, que puede haber un despertar de la clase trabajadora que se sume. Yo me acuerdo por allá por el 2019, cuando empezaron las refriegas, los momentos más críticos se vivieron también cuando los obreros portuarios y también adhirieron a las medidas, ¿no? O sea que ahí un poco, ahí cuando los mineros también adhirieron, bueno, ahí empezó a cambiar un poco el color de la protesta y la profundidad, que por eso, bueno, por eso, como vos bien dices, Boric y su equipo concertó esa palabra tan difícil allá en Chile, con el gobierno la salida con este engendro de la constituyente. Pero bueno, para nosotros era importante tener la opinión ahí directa, ¿no? O sea, más allá de las interpretaciones que uno hace, porque bueno, uno puede tomar un poco de acá, un poco de allá, pero lo importante es la opinión de los compañeros que están ahí, y más como en el caso de ustedes que están en la comunicación popular y bueno, y que de alguna manera nos emparentamos en eso, ¿no? En dar una opinión desde este lado. Claro, mira, es importante también decir de que este es un proceso que está viviendo, estamos mirándolo nosotros desde cerca, y como te decía, cada semana se están sumando más personas, más gremios, y claro, y si se empiezan a sumar los portuarios, como decías tú, y si se empiezan a sumar los mineros, y se empiezan a sumar el personal de la salud primaria, que es la que no tiene a veces ni siquiera para comprar jeringas, ¿no? Claro. Ahí se empieza. Cuando los ratones se organizan, hasta el gato sale arrancando, decía un compañero por ahí. Muy bien, muy buena comparación. Bueno, estimado compañero y colega, le agradezco mucho la información, la opinión, el análisis que me hace bien clarito políticamente, bien ubicado desde una posición de clase y comprometida con la masa popular. Así que, bueno, te agradezco y seguimos en contacto, ¿te parece? Claro que sí. Le agradecemos nosotros a ustedes. Muchas gracias por interesarse en lo que estamos viviendo en Chile. Síganos también Muro y Resistencia, y ahí podemos ir intercambiando experiencias, intercambiando noticias. Es necesario que estemos conectados los pueblos, así es que les mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, compañero, y aquí estamos para lo que ustedes necesiten. Bueno, muy bien. Buenas noches, compañero Juan. Buenas noches, compañero. Muchas gracias. Bueno, estábamos charlando con Juan Sarabia, de el medio comunitario Muros y Resistencia, un organismo que nació al calor de la protesta allá en octubre de 2019 y se ha mantenido con una posición coherente crítica al gobierno actual, que termina conciliando con la burguesía chilena, para en un discurso populista, hacer creer que algunas cosas iban a cambiar y no ha cambiado nada. Al contrario, como dice, se ha agudizado y se mantiene, sobre todo la militarización del Huelmapo, por un lado, y la criminalización de la protesta, ¿no? Con estos nuevos proyectos que, van a empezar como a querer buscar a los dirigentes responsables de estas organizaciones de protesta masiva que se están dando. Y bueno, también eso es un poco estar demostrando lo alejado que se está de las masas, ¿no? Porque cuando un pueblo ya no resiste, cuando un pueblo ya no aguanta, sale a las calles, aunque esté solo, no necesita de jefe, no necesita de quien lo dirija, porque se organiza, se autoconvoca y da la pelea, como lo está haciendo. Y bueno, eso es todo un ejemplo para nosotros, y esperemos que los hermanos chilenos puedan tener una salida decorosa a estos reclamos que todavía persisten. Bueno, con esto vamos a un cortecito y seguimos con más de La Chispa que encienda la voz del pueblo.